esta no es lo más de lo mismo, esta no dice nada, no, la quitamos. Es que hay fotos que son muy, sí, que no son ya tan significativas.